Se va llenando el fogón. Ah, sí, sí. No somos nada. ¿Qué onda? Bien, mañana ¿cómo estamos? ¿Arranca el pocho a las 11 en punto? Arranca el pocho a las 11 en punto. Sí, sí, sí. Puntual, ¿eh? Como siempre. Usted sabe que nosotros somos puntuales. Y después, la gente sabe. A pleno. Y después, todo nuestro repertorio. Con el pocho invitado también en clásicos, ¿no? Como debe ser. Así estaba contento. Y si el Rolly tiene mala suerte, que esperemos que no la tenga, que hoy está en el Precosquín, en Chuele, también va a estar el Rolly cantando. Después lo se levanta con nosotros. Ah, porque si pasa en instancia toca mañana el Rolly. Claro, si pasa en instancia toca mañana. Igual me anticipó el Rolly que... O sea, que la de hoy no sabe contra quién compite, pero que mañana ya conoce a dos cumpas que conoce él, amigotes de él, que se presentaron en duda, que ya ganaron en una de las zonas y que son impasables. Me dice, o sea, medio como que ya sabe. Está en esa sintonía onda. Ya sabe que si mañana tiene que competir contra esos cumpas, dice que son muy buenos. Y lo que hicieron con Georgina Herrera anoche, que cantaron algunas de las canciones que van a presentar, es hermoso. Y muy lindo. El Rolly me confesó que por cuestiones de tiempo de los dos y todo, no terminaron de ajustar las tuercas como ellos querían. Pero está muy lindo, ¿eh? Muy, muy lindo lo que hace la voz de Georgina y la de él. Muy lindo, muy lindas canciones eligieron. Está bueno. Anoche me llegó una imagen a eso de la medianoche que estaba vos, el Pocho y Rolly en el escenario. Es que el Rolly me sorprendió con una versión de Colgado. Se sabe toda la letra el tipo. Todo, todo, todo. Ah, surgió ahí en el momento, ¿no fue? Me dice, ¿vamos a hacer esta? Me dice Rolly. A la tarde, ¿no? Cuando estábamos en la prueba. ¿Y qué? Le digo, ¿te sabés toda la letra? Sí, me dice, me la sé toda. Y bueno, entonces canta la voz, le digo. A mí el otro día me dijo que le gustaba Comunidad y me quedé, digo, pucha, haber sabido, lo subíamos ahí también. Claro, mirá. No, no, sí, el tipo se sabe las letras. Qué grande. ¿Sí? Bueno, entonces si a Rolly le va mal hoy, mañana lo tenemos. También lo tenemos. Pero bueno, le va a ir bien. Yo le decía, ojalá que te vaya bien. Le va a ir bien. En definitiva, el Pocho León abre el show, un invitado de lujo. Bueno, estuvo ayer acá cantando sus canciones, las canciones nuevas. Está bueno, ¿no? Viene con todas esas... Lindas canciones. Sí, con los aires. Ya no son aires, porque se puso un poquito ahí a componer, ¿no? Unas zambitas clásicas, una chacarera. Como para que tenga la estructura de baile también. Medio como que le tiró esa onda. Y lindas las letras. Ahí ya está, ya tiene el Pocho ahí ya su segundo disco ahí... armadito. ¿Cuánto falta para presentar el video de No Somos Nada? Falta poco. Estamos ahí trabajando con Seba, con Lavarone, que es el realizador. Ya la semana que viene nos vamos a empezar a juntar a afinar un poco el material y seguramente también nos vamos a juntar con Vanina, que es la coreógrafa y bailarina que diseñó toda la parte plástica, física de la coreo del video, así que vamos a estar trabajando ahí. Me imagino que todos los que también estuvieron participando te van preguntando, che, ¿cuándo está el video? ¿Cuándo está el video? ¿No? Está buenísimo. ¿Dónde te cruzan? Entonces dice, che, ¿y el video? ¿El video? ¿Ya está el video? ¿Ya está? Qué grande. No, esto es para largo o corto, ¿no? Antes de fin de año está. Antes de fin de año está. Bueno, le metí presión a Seba, le mandamos un saludo grande. Seba Lavarone. Bueno, aprovecho y que te tengo ahí ya con la guitarra listo. ¿Qué, querés que cante algo? Sí. ¿Qué? No sé, dale. Carajo, canto. Mañana a las 11, 150 pesos la entrada en Belgrano y La Prida. ¿Qué, ya me estoy yendo? No. ¿Viene gente? Bien, tengo. Ah, la posibilidad. ¿Me estás echando? ¿Crees que me voy a otra radio? Mirá que le hago entrar y cantamos todo acá. Me voy a otra radio. Que sepamos todo. Si me estás echando, me voy a otra radio. No, jamás. Acá no se echa nadie. ¿Qué canto, Walter? ¿Dónde vas a estar mejor que acá? A esta hora, exactamente 11 y media de la mañana, te dicen, cantate algo. ¿Qué se canta, Manuel Espíritu? A ver, ¿cómo queda? Ting, tan, darán. Ting, tan, darán. Ting, tan, darán. Un baile. Ando de capa caída. Ando con la testa un poco podrida, guerra de los hemisferios. Si no son de tela, no tienen misterio, algo de aquellos mares, algo de barcos viejos, anda rondando en mi sangre, anda rondando en mis versos. ¡Ting! Tan darán un daire. ando de pocas palabras. Prefiero el silencio a decir pavadas. Me sigue la luna sureña y en la profunda noche embrilla la Alameda. Algo de aquellos bares, algo infragante y grotesco, se apoderó de mi cuore, se apoderó de mi sueño. A la mar, oh, oh, oh. A la mar, ay, ting, tan, darán, ting, tan, darán, ting, tan, darán. Daire. Algo de aquellos mares, algo de mis ancestros, anda rondando en mi sangre, anda rondando en mis versos. Ando de capa caída. Vamos. Bueno, chao, esto fue todo, Manuel Espinosa. Ahí se estaba haciendo Ramón Espinosa, percusionista, vocalista de Humo. De Humo. Que estaba acá con nosotros. ¿Ya me tengo que ir, Walter? No, ¿listo? No seas malo, ¿por qué? ¿Eh? ¿Ya te querés ir? ¿Te querés ir? No, no, no. ¿Dónde vas a estar mejor que acá? En la lobería, ya lo sé. Se me ocurre, ocurren un par de situaciones que no las voy a decir por. Bueno, pero están, supongo que a la tarde, a la hora de la siesta, voy a estar mejor. En el. Vienen de Matienzo, de estar ahí compartiendo la música. Y están súper ensamblados ya con el Humo que inició este año, ¿no? Porque después estuviste con Lucas haciendo la parte de batería y ahora volvió Pablo. Sí, sí, y ahí sí. Está otra vez el grupo que anduvo por Chile todo este año. Claro, ¿verdad? Claro. Porque ha pasado todo el año, está cerrando. El otro día escuchaba a alguien que decía, creo que Cani está, sí, me parece una flor que decía, última presentación del año, todo, y en realidad está cerrando un ciclo o estás abriendo, ¿cómo es? Porque el disco bueno, lo construyó primero, también. O sea, primero, ayer justamente pensaba un poco en esto, el año, ¿no? O sea, ¿Desde dónde mirar el año? Yo realmente el año lo miro desde el invierno. Bien. Desde hace muchos años. Me parece que es nuestro año. En este hemisferio es así. O sea, las cosas empiezan a manifestar a partir de junio, julio. Uh-huh. Y se terminan cerrando ahí. Mayo, junio. Se abre y se cierra la luz, las plantas, la naturaleza, el verde, los pájaros, todo. O sea, y yo lo vivo así, inclusive. Ya lo tenía internalizado viviendo en Buenos Aires y viviendo en La Plata también. O sea, yo lo sentía realmente así y es un ciclo. Y coincide también mucho con el trabajo musical, con el trabajo laboral musical, que uno desarrolla mucho las giras y los conciertos, más en diciembre, enero, febrero, marzo, que en el invierno. Por ahí en vacaciones de invierno siempre se puede hacer alguna cosa, pero uno se desarrolla más en estos meses. Entonces lo que va de este tiempo, por decirlo de alguna manera, de esta era, con Pablo Brigato en batería, Noé Castro en bajo, Nicolás Luna y Winnie en guitarra, Jorge Rodríguez en guitarra, que vive en Bariloche pero siempre está, y Ramón, que estaba acá conmigo, mi hermano Ramón Espinosa, en percusión y coros, este quinteto, sexteto por momentos con Tito, está consolidadísimo este año, con el que grabamos este disco que tenemos ahí en la gatera, con el que vamos a salir primero con videoclip. Y ¿tiene nombre el disco? Se me está complicando el nombre. Mirá. Del disco. Tengo algunas ideas. Ayer le preguntaba al Pocho y me decía si Trunco se llama mi nuevo disco. Sí, ¿no? Pocho ya lo tiene claro. Ya lo tiene claro. Sí. No, nueve canciones, todo. ¿Vos también son nueve canciones? ¿No? Ocho canciones. Y no tengo el título todavía. Está, anda ahí, anda dando vueltas. Y sí, bueno, con la banda hicimos montones, o sea, si contamos el año occidental este, En enero tocamos un montón, arrancamos en enero, hicimos un par de fechas acá, después nos fuimos para la montaña, fuimos a Chile, hicimos otras acá, fuimos a Buenos Aires a grabar las baterías del disco con Pablo, nos quedamos trabajando en mi estudio con todo el laburo, volvió Pablo y le seguimos dando, ya fuimos a Chuele, ya estuvimos en Conesa, fuimos a Matienzo, al Centro Cultural Matienzo de Capital. Claro, vienen de ahí ahora, claro, es venimos de ahí, y después, bueno, todas las... todos los toques sociales que hubo, ¿no? Me invitaron a la marcha del LGBTIQ y más, que estuvo claro, pero ahí ya es formato guitarra, canción, claro, diferente. Claro, ahí voy solo. Las canciones tienen otra fuerza, entiendo yo. Tocamos con la banda también en la fiesta comunitaria, hicimos una gira por Jacobacci, donde ahí estaba Lucas Alonso como reemplazo de Pablo, claro, que todavía no volvía del viaje, y ahora por delante tenemos, bueno, mañana sábado en Buca, y confirmados voy el 7 de... diciembre a Cipolletti, a un festival de una revista que se llama La Ventana, que tiene que ver con salud mental y con toda la movida de salud mental del Valle. Ahí voy solo como punta de lanza para después ir con toda la banda. Y estamos confirmando Río Colorado para el 21 y ya tenemos confirmado el Bar de la Chacra de Beltrán, que pusimos la fecha cuando estuvimos en Chuelechuel, para el 22 de diciembre. Y en Bariloche, confirmada, tenemos el 12 de enero en Culturica, que es el bar de la cultura ahí de Bari, y en comunicación con Mauro Calaverita Mateo, que es un periodista de Esquel, también para ver si vamos a Esquel, pasar por Bolsón y toda la movida ahí. Siempre está Diego Carriquero, tu hermano, en la produ. Así que bueno, se viene de nuevo el desarrollo de este disco, que es un disco que seguramente no va a formato físico CD, que es algo obsoleto ya, ¿no?, perimido, que va a estar digital en las redes y que quizás en algún momento, el año que viene, si juntamos unos pesitos, haremos una edición de vinilo. Esto es un poco el chango, dice, ¿no? Noé dice, bueno, él quiere el vinilo. Y es un gustito que por ahí no podemos dar. O sea, nosotros empezamos a escuchar música cuando todavía los vinilos existían. Empezamos a hacer música y a grabar... y hacer grabaciones cuando el vinilo ya se había ido y era cassette o CD. Cierto. Y ahora vuelve el vinilo y bueno, tener un disco en vinilo. Ayer me junté todos los discos, me hice una foto de todas las producciones. Y ya, bueno, tener un vinilo después de haber editado 6 discos, un EP en cassette y 6 discos en formato CD, bueno, hacer un vinilo puede estar bueno, es un buen desafío también. Hay que ver los costos y todo eso, ¿no? Pero la gente se volcó a escuchar así, ¿no? O sea, está bueno. Volcó a escuchar en vinilos y por ahí puede ser una buena opción para que exista el objeto fetiche de que hay una producción, ¿no?, que hay un disco. Acá Juan me preguntaba por qué, sí, en vez de no somos nada, no somos nada. ¿Te preguntaba eso? Sí. No, es que la letra de la canción tiene como Pocho también, viste que ayer hablaba de que tenía la letra de la canción, también tiene palabras inclusivas. Dice en un momento, dice, somos los guaches grandes, o sea, tiene palabras inclusivas y somos todo, dice también en un momento, somos todo, somos nada. Estamos ahí, estamos desconstruyéndonos, estamos intentando incluir a todos en el habla cotidiano, ¿no? O cotidiana, y estamos ahí, estamos en eso. No es fácil, Juan. Es un aprendizaje. O sea, no es fácil. Las desconstrucciones no son fáciles, en todos los aspectos. Es cierto. O sea, digo esto, para desconstruir el amor hay que enamorarse. No queda otra. Está bueno, está muy bien. Mañana entonces a las 11 arranca Pocho y luego viene Manuel Espinosa y Humo. Así es. O sea, ahora sí me estás echando. ¿Qué son? Mirá. No, pero me dijiste que tenés que ir a hacer la 20 RTO. Minutos estuve, ya me estás echando, no, una para... canción. ¿Qué estás esperando a alguien? Queremos más canciones. Queremos más canciones. ¿Qué pasa? Pero tenemos, ¿qué podemos? Ahí vino Américo, mira. Américo también me mandó un montón de material. Tenemos un montón de material para pasar de Américo que no le he pasado todavía. Me quieren echar de Radio Encuentro. Jamás. Me están echando. No seas así. Todo esto porque sabe que tenemos más invitados en la puerta. Entonces van de... No, presión. Bueno. No voy a cantar más nada. No seas más. Habías arrancado con un acorde que es de una canción. ¿Qué? Pero decime vos, Walter. ¿Qué hago? A ver. Pedacito de No Somos Nada, ¿te animás? No. A ver, boca. Vos decís. Manuel Espinosa, mañana en el bar de Belgrano. Ahí estamos. venir, subirás, rotas tu corazón. Lleva ritmo certero, fiel papel, mira, es solo un rasguñón. Estoy parado de nuevo, si creyera al fin que hay una nueva luz y siguiera su destello, todo lo vería desde tu balcón. Si algo me hace ruido, no está bueno. Voy, saludo al fin, voy a comprar el pan. Me sonrío primero, fiel papel, camión, detrás del apagón. Las señales surgieron, si existe ese lugar donde nada importa. Y me repito de nuevo, estoy acostumbrado a esconderme en enero. Si algo me hace ruido, no está bueno. Ay, ay, om. Ay, ay, om. Ay, ay, om. Si existe ese lugar donde nada importa, y me repito de nuevo, estoy acostumbrado a infartarme en enero. Si algo me hace ruido, no está bueno. Vamos, que no somos nada, dale, o no, un poquito. No somos nada. Nada, no somos nada. Nada. Andamos por el mundo buscando la verdad, luchamos por lo justo y la diversidad. Creemos en mil dioses, practicamos la paz, queremos que los ovnis nos vengan a buscar. Vivimos en ciudades, bordeamos la locura, hacemos el amor sin culpa y sin temor. Somos los guaches grandes y nos toca cambiar, somos los poetas del mar, no somos nada. Nada. No somos nada. En ciudades, viajamos en los trenes, fumamos en el bar y siempre que podemos salimos a caminar. Hablamos de a montones, cocinamos el pan, somos la gente joven que no quiere parar. Somos los nuevos pobres, somos los nuevos trans, somos los nuevos indios y venimos a pelear. Podemos ser pesados y podemos volar, somos los poetas del mar, no somos nada. Nada. Y dice, no somos nada. Ey. Nada. Oh. Saca tu bate. Ah. Vi la luz y estabas ahí. Estábamos ahí, tirados en la arena, mirando las estrellas, comprendí. Yeah, no somos nada. Nada. No somos nada. Somos todo, somos nada, somos todo. Andamos por el mundo buscando la verdad, somos la gente joven que no quiere parar. Generación bisagra de la deconstrucción, somos del grupo Los Salieris del León. Para vos, Juan. Manuel Espinosa, acá en vivo, y mañana estará tocando en el bar de Bucanero, Vila Prida, Bar Bucanero, Medellín de la Prida. con el Pocho León, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos.